una vela en la medo, con el polvo que levantan va formándose una nube, y en sus espaldas mulatas se ve la piel que sube. Ahí vienen los negros, van a bailar, ahí vienen gozando el festival. Ahí vienen los negros, van a bailar, ahí vienen gozando el festival. ¡Uepa! Ahí vienen los negros.